Ya está corrido el telón. La fiesta sigue su curso. Mi largo y triste discurso es parte de la función. Les doy la continuación, porque eso es lo prometido. Despéjense los sentidos y tengan comprobación. La prueba será el testigo. Aquí la tengo en la mano para condenar al villano que tengo por enemigo. Mis cantos desatan nudos. Aquí va el primer disparo. No han de pasar por el aro mis versos por el saludo.